Hoy la noche se acaba, tú desnuda en mi cama. Anoche te soñé y me quedé con la cana. Hoy me apaga el celular que te quiero disfrutar, no le voy a contestar, no, yeah. Y ese traje se ve bien con tu mega apretada, pero es hora de quitarlo, ey. Hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida. La nota me dice que siga, te voy a dar hasta que yo siga. Hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida. La nota me dice que siga, te voy a dar hasta que yo siga. Tan dura que hasta Ricky Martin quiere darte. Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte. Tu gato dice que es real pero te miente. Ese real hasta la muerte y ya. Que ese debo tuyo está sedoso. Si esos labios allá abajo tan jugoso. Baby, hoy la noche es de nosotros. Y ese totito en mi boca está chicoso. Que no perdone la vida ni Jesucristo. Porque yo te vi y me tropecé con tu culito. Baby, no me compares porque yo nunca compito. Me voy de no se va a trepar la rincón Margarito. Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte, morderte y lamberte todo a tu parte. Hablándote al oído grosería. Tu amor es tuyo pero no sé si tú eres mía, ay, ay, ay. Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada pero tú estás prendida. Pero te me dice que siga. Te voy a dar hasta que yo siga. Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que yo siga. Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida. Te toqué y hasta abajo me decida. Te chingan es que te lo hundo de por vida. Dejemos que la luna hoy decida. Porque nosotros estamos arrebatados, arrebatados. Tú bien bella calla, yo lo he notado, lo he notado. El gato tuyo siempre coge todo prestado. Y yo 40 mil pies en el jet trepado. Pero es mi ley. Caga, yo tú Rally Cooper. Ella se lo traga y me le escupe. Tú quieres comerme, yo siempre lo supe. Si quieres te compro la Range con la Mini Cooper. Y te compro un baby doll Gucci. Pa' que te lo ponga con los tacones Prada. Te veo typing, pero no envías nada. Tírame el location, espérame en la entrada, ey. Que te compré un baby doll Gucci. Pa' que te lo ponga con los tacones Prada. Te veo typing, pero no envías nada. Envíame el location, espérame en la entrada, ey. Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga, ey. Es hora de llevarnos más allá de los límites y perderse en el éxtasis auditivo. DJ Daryl, volumen 9.